Hoy si te vuelvo a ver sin ver, te voy a odiar. Ten guiñazos al ojo claro, sin pestañear. Peta que pega.